Del Evangelio según San Lucas 1:39-45. En aquellos días, María se levantó y puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. Lucas, tras relatarnos la visita que el ángel Gabriel realiza a María y su entrega incondicional al proyecto de Dios, nos cuenta cómo María, al enterarse de que su prima Isabel se encuentra gestante cuando habían perdido toda esperanza de ser padres, se pone en camino y corre a visitar a Isabel y ayudarla en el final de su embarazo. Entró en casa de Zacarías y saludó a su prima, y cuando Isabel oyó el saludo, el espíritu la iluminó y la criatura dio un salto de alegría en su seno, y la hizo hablar proféticamente alabando a María y preguntándose: «¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». Isabel, que en su estado se encontraba especialmente sensible, se siente llena del Espíritu de Dios y colma de elogios y bendiciones a la que ha sido tocada por la mano de Dios. Ante la inminente llegada de Jesús, ¿nos sentimos movidos por el Espíritu para mantener una espera ilusionada? ¿O más bien, nos vemos envueltos en la rutina de que cada diciembre celebramos la Navidad, otra fiesta más en la que nos machacan con todo tipo de mensajes comerciales para que todo se transforme en consumo? ¿No es ilusionante pensar que vamos a tener una nueva oportunidad para mejorar lo que no hemos hecho bien? Tenemos que abrir nuestros corazones a la venida de Dios hecho hombre y, como cuando pasan los rigores del invierno, volver a renacer con espíritu abierto al amor entre todos los hermanos y, como Isabel, proclamar a los cuatro vientos que el Señor está con nosotros.